Y ahora vamos a hacer un juego. A la flauta traversa la acompañamos con los pies. A la flauta dulce con las manos. Al pincuyo levantando los hombros. Pero atención, puede tocar un solo instrumento. O dos. O los tres. ¿Listos?